Cuando llegó el nuevo día, la niñita seguía en la entrada del callejón, entre las dos casas, con las mejillas rojas y la sonrisa en los labios. Había muerto de frío en plena Nochebuena. El sol iluminó a aquel tierno ser acurrucado allí, con las cajitas de fósforos, de los cuales había uno que había ardido por completo.